El deporte local, nacional e internacional, aderezado con libros y rock and roll. ¡Amateur! El programa más amateur de la frecuencia, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, por La Voladora Radio. ¡Amateur! Ya estamos completos. ¡Comenzamos! ¡Amateur! ¿Qué tal, amables radioescuchas? Muy buenos días en este sábado 15 de septiembre en nuestra octava emisión de Amateur, que gracias a ustedes, gracias a los comentarios que nos hacen llegar, estamos un sábado más aquí con el gusto de saludarlos como siempre. Me acompañan mis compañeros y amigos, Ariel Guerrero. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto otra vez en estarnos escuchando hoy, Día de la Libertad. Aquí en México, querido Pepe Toño. Bueno, de la libertad, podemos hablar de algunas libertades que ya hemos ganado durante el periodo histórico que vive o que ha vivido nuestro país a lo largo ya de 200 años. Pero bueno, todavía nos falta mucho, todavía tenemos una democracia un poquito que va creciendo, que se va consolidando. Pero pues vaya, ¿hay motivos para celebrar? Sí, hace 200 años... Miguel Hidalgo y Costilla, Morelos y todos algunos otros, Vicente Guerrero, Allende, todos ellos nos dieron una libertad. Sí, nos dieron independencia de la corona española. Recordemos que pues antes éramos la Nueva España, ahora somos México, después de esas fechas. México, y de una nueva. De una independencia que duró bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, estamos aquí con el gusto de saludarlos a todos ustedes. Sí, de hecho, la frase de la semana va enfocada precisamente a la libertad. Bueno, vamos, todo el programa de hoy, ¿no? Así es. Va a ser patriota, vamos a estar muy patriotas. Vamos a estar muy patriotas. Música que tiene que ver mucho con México, música rock en español, y alguna en la parte retro también, lo que se vio en México en el 86. Así que no se pierdan este programa el día de hoy. Sí, pues vamos a la frase de la semana. Así es. Y hoy se las vamos a recordar. ¿Qué? La frase de la semana. Bueno, la frase de la semana es ni más ni menos de nuestro querido Octavio Paz y dice así: la libertad no necesita alas, lo que necesita es echar raíces. Octavio Paz, nuestro Premio Nobel de Literatura 1990, que falleció en 1998. Pues una frase que nos dice mucho, ¿no? Acerca de lo que son las condiciones humanas. Muchas veces estamos pensando más en el cielo y nos olvidamos de lo que tenemos puestos en la tierra, ¿no? Que tenemos los pies en la tierra, que vivimos en la tierra y para la tierra y por la tierra nos debemos, ¿no? Así es, muchas veces nos vamos con los sueños de libertad que tenemos, cuando realmente para tener una libertad hay que crearla y hay que hacerla, y la única manera de hacerlo es teniendo los mismísimos pies en la tierra, ¿no? Por ahí sí. También nos decía Carlos Fuentes, ¿no? Que la libertad es día con día, no es llegar a un estado, sino es día con día estar luchando por la libertad, por sentirte viviendo realmente en esa libertad que a veces es cuestionada, ¿no? Por el modo de vida que llevamos, por todas las condiciones que nos tiene a veces el gobierno, no sé, que nos está... A veces hasta nosotros mismos, ¿no? Las mismas instituciones de poder que van de la familia, ¿no? De la familia, hay situaciones de lucha de poderes. ¿Quién ejerce el poder en la familia? Pues los papás, ¿no? Y después ya los niños van desarrollándose un poco hacia su propia libertad, hacia tener una personalidad propia, ¿no? Entonces, desde ahí, desde la familia empieza, y luego instituciones como la escuela, ¿no? Los maestros, y luego el Estado, ¿no? El gran aparato estatal también tiende a poner limitaciones, limitaciones que van siempre, yo creo, y pues vaya, siempre he pensado que lo hacen de manera no mala onda, ¿no? Sino de poner limitantes para el comportamiento humano, porque muchas veces nuestra libertad se puede transgredir esos terrenos de la libertad y convertirse en libertinaje, convertirse en otra cosa, ¿no? Así es como pasó hace muchos años en aquello imperio romano, ¿no? Donde el libertinaje era parte de la sociedad. Y bueno, que no queremos que pase aquí en México. Y como decía Eladio, es el día tras día, ¿no? El ir echando raíces para que esta libertad sea encauzada de buena manera. Sí, tenga raíces, tenga fuertes cimientos, ¿no? La libertad. Así pues es. Muy bien, con libertad. Con toda esta, la libertad del mundo. Con esta libertad con la que tenemos hoy, con la que vamos a festejar 202 años, nos vamos a las noticias locales. Muy bien, amateur. Amateur. Lo amateur siempre va primero. Bueno, pues regresamos con un poco de las noticias locales que van a pasar este fin de semana aquí en Ameca. Y bueno, antes de ir a esa parte, recordamos que hoy entregamos un balón cortesía del Cruz Azul y de los Pumas, básicamente. Más bien de nosotros los amateurs. Y bueno, estamos esperando a nuestro... al ganador, que es Manuel Lott, que lo vamos a esperar aquí en camino para entregarle su balón. Aquí te estamos esperando, Manuel. Bueno, este fin de semana vamos a resaltar que se inauguran las canchas de frontón aquí en la unidad deportiva, ya oficialmente, a las 10 de la mañana. Ahí estuvimos invitados también la gente de amateur, estuvo el regidor, el segundo regidor que tiene que ver con el deporte, el octavo regidor, el presidente municipal y el director deportivo. Se hicieron oficialmente ya la inauguración de estas canchas, que son unas canchas de tamaño profesional. O sea, no es cualquier cosa lo que se hizo. Hablando en la semana con el presidente municipal, con Jair Banda, me decía que fue un poco complicado el poder hacer estas canchas, porque fue un recurso de la CONADE que se dio al municipio. Y bueno, que en un principio dijeron que por qué iban a hacer unas canchas de frontón, ¿no? Si aquí no había la suficiente gente para que practicara ese deporte. ¿Cómo no? Y la verdad es que sí lo hay. Hoy en la mañana se hizo un torneo, el municipio realizó un torneo de frontón. Esperaban alrededor de 60 personas, unas 30 parejas. Estaba empezando a llegar la gente y se ve que se va a poner bueno. El frontón, realmente, aunque no lo parezca, es un deporte que está muy arraigado en el México. Y sobre todo aquí en el municipio, ¿no? Yo conozco gente, inclusive de la propia familia, de mi propia familia, que ha practicado frontón durante años y años y años. No se había dado un espacio porque, por ejemplo, antes iban a la preparatoria, a la Sor Juana Inés de la Cruz, perteneciente a la UAM, de donde somos egresados, obviamente, ¿no? Sí. Un saludo a todos. La mitad de egresada. Bueno, entonces iban a pedir permiso a los directores que en ese momento estaban, ¿no? Me acuerdo de FAS, por ejemplo, y de otros directores que han pasado por la escuela. Profesores, ¿no? Que jugaban ahí con los profesores, alumnos. Profesores, inclusive. Pablito, ¿no? Un saludo, ¿no? A Pablito. La ley es dura, pero es la ley. De los pocos dieces que yo saqué en la preparatoria con ese señor. Bueno. No, se la ganaste de seguro en una partida de frontón. No, fíjate que jamás he practicado frontón. Y eso es lo chistoso, ¿no? Jamás lo he practicado. Pero vaya, iban a pedir permiso a la preparatoria. ¿Por qué? Porque no había un espacio definido. Estaba el frontón hecho, pues vaya, aprovechando la pared. Que del frontón de la preparatoria estaba el frontón de atrás. Sí, y platicando en la mañana hoy con el regidor, era lo que me decía. Me decía, es que la gente piensa que no hay actividad de frontón, y sí la hay, pero el problema del frontón que tú dices que está atrás de la prepa, es que cuando se volaban las pelotas, se iban al hospital o del lado del Antonio Caso. Exactamente. Entonces, pues había ahí problemas. Y la gente pues iba a practicar a otros municipios alrededor. Pero bueno, ya hay aquí frontón. Vamos a tener la próxima semana y bueno, nos van a hablar un poco de eso el regidor y los campeones que salgan del torneo de hoy. Nos vamos con Rola. Mientras vamos a canción, pues festejando con todo el país a que pertenecemos. Así es. Pues en el extranjero también lo festejan y también le hacen canciones a México. Estos son los Custers y

donde nuestros amigos los Danis nos están dejando saludos y nos están diciendo que el equipo de alpinismo PAM anda por ahí en las alturas por el Ista y que va a ser el desfile de fuego hoy. Entonces estamos mandándole un saludo, mucha suerte a ellos que andan por ahí arriba. Saludos a Vicente y a la loca que estuvo con nosotros aquí con el equipo PAM. También le recordamos el Twitter, que es twitter.com/amateurradiofm, donde también nos pueden seguir, dejar comentarios. El Oso también nos está mandando saludos. Chente, y por ahí Ariel, ¿quién más nos está? Tenemos desde Toluca, Estado de México, nos está escuchando Federico Figueroa, un gran amigo de nosotros, mejor conocido como el Pigi. Le mandamos un gran abrazo, un gran saludo. Esperemos que seas uno más de los que nos escuchan cada 8 días. Así es. Amablemente así es. Nos acompañas. Pues muy bien, vámonos a las noticias internacionales, señores. Vámonos, amateur. Lléguenle igual. ¿Nacional o internacional? Bueno, pues como hoy estamos muy, muy mexicanos, vamos a empezar a hablar de las Chivas. Es que yo digo, sí, hay que hablar de las Chivas, no vamos a hablar de las Chivas. Bueno, pues sí, es que sí es noticia. Ayer ganó el Guadalajara 2-1 a León en su casa, de último minuto con gol de Rafa Márquez. Y bueno, pues el Guadalajara ganó por fin. Pepe Toño, ahora sí te puedes poner de pie. Vaya, no es para menos, queridísimos amigos. La verdad es que el Guadalajara tiene que un gran compromiso con la afición, tiene un gran compromiso con la gente, porque pues ciertamente el Guadalajara les da de comer a todos, man. O sea, ellos y desgraciadamente también el América, ¿no? Son los equipos más populares a nivel nacional. De hecho, el Guadalajara en la semana salió que era el segundo equipo más popular del mundo. Del mundo, así, imagínate. Inclusive porque el Guadalajara ya cruzó las fronteras, ya hay Chivas USA, y vaya, el sentimiento mexicano se traslada con el equipazo de Guadalajara. Sí, aparte, ¿no? Pues la supo hacer Vergara, porque la verdad, llevar la identidad de un equipo tan mexicano a Estados Unidos, donde hay mucho mexicano... Pues sí, va a ser. No, pues imagínate, si es un negociazo llevar a la selección nacional a Chicago, que es una de las ciudades con mayor índice de mexicanos ahí. Imagínate qué no va a ser el Guadalajara, ¿no? El Guadalajara USA es igual de popular que el Guadalajara mexicano. No sé si tengan las mismas visiones, si tengan la misma ideología, la misma filosofía, pero vaya, el sentimiento mexicano traspasa fronteras del fútbol. Y vaya, y qué bueno que el Guadalajara ya haya ganado por el bien del fútbol mexicano. Claro, y de los partidos que importantes de esta semana, Tigres recibe a Cruz Azul, América recibe a Santos, que por cierto ahí hay una bronquita entre el Piojo y Osvaldo Sánchez, que bueno, ahí se verá a ver qué pasa. Lo más seguro es que pierde el América. El León y Pumas recibe al San Luis, a ver qué tal le va a los Pumas con su nuevo director técnico. Que nos estaba diciendo Eder, el invitado la vez pasada, que Mario Carrillo tiene una historia atrás de los Pumas, ¿no? Así, o sea, es. Que no nada más es que digas, ay, porque es del América y no. No, Mario Carrillo es egresado de la Universidad Nacional. O sea, le tiene un gran cariño a la institución. Y aparte, uno de sus hijos jugó en Fuerzas Básicas de Pumas. Siendo un entrenador donde lo puede haber metido en cualquier equipo, lo lleva a Pumas. Él ya no trascendió. Pero bueno, sí hay un cariño por parte de Mario Carrillo y conoce la identidad de los Pumas. Y como decía Eder, es un técnico que va a caer bien a ese equipo. Ojalá por el bien también del fútbol con los Pumas. Y como estamos todavía aquí y vamos a resaltar lo que hicieron los mexicanos en el extranjero, y entre ellos lo de Checo Pérez, que es para resaltar bastante, el podio que ganó la semana pasada. Sí, en la Fórmula 1, Checo Pérez felizmente consigue el segundo lugar y es su tercer podio en lo que está en la Fórmula 1. Hamilton quedó en primer lugar, segundo lugar Checo Pérez y el tercer lugar Fernando Alonso. Entonces, bueno, pues esto es de resaltarse, porque este chico de escasos 22 años está consolidándose como un gran piloto de carreras en el segmento de la Fórmula 1, en un pues tan competido como es la F1, tan profesional que se vio, porque incluso hizo ahí un rebase espectacular, una curva y se metió. Es muy buen piloto. Tipo el compadre, ¿sabes? El compadre. Saludos a Alberto Castillo. Pero, ¿sabes? Claro. Yo estuve escuchando entrevistas de él y tuvo mucho que ver la estrategia que utilizó con respecto a sus llantas. Claro. Sí, es la estrategia es fundamental en la Fórmula 1, ya que ellos se van comunicando con su equipo y él les comenta, ¿no? ¿Sabes qué? Las gomas ya se me están... ¿puedo hacer para en pits? ¿Cuánto tiempo falta para que esté... para que el que tengo enfrente? ¿Qué tiempo nos...? Más o menos calculan el tiempo que él puede perder. Esos segundos que son tan valiosos en la Fórmula 1 cuando hacen el emparo en pits para cargar combustible, para las y llantas. Aparte del tipo de neumático, porque hay un tipo de neumático que es para lluvia, sí, un tipo el que tiene... para seco. Entonces, uno es duro. Entonces, él decía que utilizó un tipo de neumático que le iba a resistir menos, pero que en un momento dado iba a aguantar lo más que podía y al final tendría que cambiar al otro neumático. Y entonces, por reglamento, los otros competidores tienen que cambiarlo también. O sea, ya al cambiar tu neumático, los otros competidores lo tienen que hacer también. Entonces, fue la parte de la estrategia que él utiliza. Entonces, él mete el segundo automático que es más veloz y los otros tienen que meter el otro automático que hace que el carro sea más lento donde ¡pum! Se mostró. Sí, fue una estrategia muy buena. No, es para que tengan una idea, por ejemplo, el neumático cuando no está mojada la pista, pues no tiene dibujo. Y el que es con dibujo es para la pista mojada. La pista mojada. Sí, no tiene mucho que le pusieron el dibujo a las gomas para que tengan mejor agarre. Y bueno, pues es algo que estamos muy contentos por su triunfo. Pasando al fútbol internacional, el Manchester United hoy gana 4-0. Chicharito mete un gol, da una asistencia y falla un penal. O sea de todo es grande el hombre, ¿no? El muchacho Chicharito de todo, como siempre. Hace de todo, ¿no? Ahí me estaba comentando Ariel que Robbie Van Persie está lesionado. Entonces esto tiene le va a dar... Tiene que aprovechar el Chicharito. Sí, esperemos que se quede un buen rato. Sí, es Van Persie, Rooney y... Rooney también quedó. Kagawa son los que están lesionados. Bueno, Rooney salió de un partido del Manchester golpeado seriamente del muslo porque le enterraron el taco así como aquí en el llano. Artero, como en el llano. Salió sangrando Rooney y bueno, pues ahí tiene la oportunidad el Chicharo. Qué. En la Premier League, ya hablando de ella, pues ahorita el Chelsea el que está punteando, pero pues está muy cerrado, están muy poquitos, van muy pocos partidos, entonces por ahí pueden dar el estirón. Al rato juegan mis Reds, los de Liverpool, ojalá ya puedan ganar porque esos, híjole, yo creo que los vamos a traer aquí a que jueguen al amateur. Para que ya les echen ganas, porque qué barbaridad. Llevan dos partidos perdidos, un empatado. Entonces espero que mis Reds puedan repuntar. Bueno, y esto es más o menos uno de las internacionales. Pues vámonos a la canción, señores. Así es, nos vamos con una rola de Caifanes. Antes de que nos olviden, un grupo bastante mexicano y que también es parte de la cultura de la música del rock aquí en México. Y bueno, recientemente pues empezaron otra vez una gira porque se reúnen unos músicos, la verdad, Sabo Romo, Markovich, Alfonso Andrés, Diego, son unos músicos muy, muy, muy buenos, aunque Saúl Hernández ya hasta perdió la voz, se le escucha todavía, pues bien, a comparación de otros que dicen que cantan. Exacto, bueno, ya no cantamos porque ya es la verdad que también es amateur el chavo. Sí. Pues vámonos con Caifanes antes de que nos olviden aquí en Amateur y regresamos a comentar un poquito de Caifanes. Sí, así es. We'll be right back. tiempo. Regresamos. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 11 y 31 minutos. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Amateur. Y bueno, tenemos algunos comentarios en Twitter, en Face. Sí, por aquí nos están pidiendo unas playeras de Amateur. También no las tenemos contempladas. Las diseñamos y se las enviamos, ¿cómo no? Claro. Autografiadas y todo. Ajá. Ya dijo Pepe. Bueno, también saludos ahí a Carlos Armendáriz, mejor conocido como El Vaquero, que también nos está escuchando. Unos saludos, carnal. ¿Y qué más tenemos por ahí? ¿Nada más? Sí, bueno, ibas a comentar un poquito de... De Caifanes, pues es que el rock mexicano tiene su historia muy particular, ¿no? Realmente el rock and roll, como se concibió al principio, pues nació en Estados Unidos, con la gente de color, la gente que trabajaba en los campos de algodones, empezó a hacer un poco de música gospel, por ahí en las iglesias. Después esto se fue mutando, fueron agregando varios elementos, pues con la llegada de la electricidad y las guitarras eléctricas. Pues la única manera en la que las gentes de color se podían manifestar o podían expresar lo que sentían en ese momento de esclavitud, porque inclusive eran esclavos, pues era con la música, ¿no? Luego llegaron los ingleses, se llevaron el rock and roll a Inglaterra, lo pulieron, lo mejoraron un poquito y demás. Pero aquí en México empezó cerca de la década de los 60 más o menos, pero no con gente del bajo estrato, sino los yuppies, que en ese momento se conocían así, a los mis reyes hoy en día. Pero los yuppies empezaron a pues, como viajaban a Estados Unidos, viajaban a Nueva York, viajaban a Los Ángeles, viajaban a Londres, pues se traían todas esas ondas del rock, ¿no? Entonces aquí en México pues fueron los riquillos los que empezaron a hacer rock and roll. Alex Lora, por ejemplo, pues ahorita Claro. Se va al barrio y anda ahí dando conciertos en Leza, pero la gente de poder también, de dinero. Siempre fue de dinero. Estos cuates igual... Por ahí se dice que los catapultó un productor de Televisa, por ahí una mano peluda los catapultó a los Caifanes, y fueron un parteaguas en lo que fue los principios del rock nacional hecho por yuppies, yuppies con dinero y demás, ¿no? Pero ya después, estos cuates, pues, seguían siendo yuppies, pero eran más como que, pues, más radicales, ¿no? Claro. Más, oye, y el nombre, ¿no?, de ponerse Caifanes, de la película, buenísima. Caifanes. El guión lo hizo Carlos Fuentes. Este cuate, ¿cómo se llama? José Agustín. Sí, José Agustín también participó ahí en el guión de la película. Celia Julisa, Enrique Álvarez Félix. Así es. En Televisa se empezó a abrir un poco el foro para el rock. Caifanes se presentaba en los programas matutinos, estos programas. Los dominicales, sí, ¿no? Incluso sí, estuvo con el, en paz descanse, el gordito este, ¿no? ¿Cómo se llama? Paco Stanley estuvo también estuvo en Siempre en Domingo. Siempre lo mismo, ¿no? Qué bueno que ya no existe ese programa, sí, pero señora, pero vaya. Es lamentable. Pero fue un triunfo hacia el rock and roll para volverlo un poquito más popular. La música popular, sabemos que aquí en México, pues no tiene nada que ver con el rock, ¿no? Así es. Pero pues ahí estuvieron los Caifanes. Antes de que nos olviden del silencio, ¿no? Sí, y a nosotros no nos olviden porque están en Amateur y tenemos invitados, los vamos a presentar. Así es, pues tenemos a un compañero extranjero, y tenemos también invitados de talla internacional. Así es. Nos acompaña desde Francia, Benjamín. Sí, hola, mucho gusto. y Yasmín. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias. Amateur. Un poquito fuera del contexto del programa, pero no tanto porque tiene que ver con la cultura. Aquí en Amateur, como ustedes lo saben, Radio Escuchas, pues tratamos de... de fusionar, ¿no? Sí, de abarcar otras. De abarcar tanto el deporte, la cultura, en todos sus ámbitos, ¿no? Y pues nos vienen a presentar un proyecto que está muy interesante. A ver, platíquenos. Cuéntenos. Pues sí, estamos aquí para presentar el Climax Forum, que es un foro alternativo, ecológico y gratuito que vamos a presentar la semana que viene, el 21, 22 y 23 de septiembre, en Amecameca. Para ya decir, la ubicación va a ser al final de la calle Insurgentes de Amecameca hasta topar con Bosque. Vamos a poner indicación, allá en Coapesco es el nombre del lugar. Vamos a acampar todos allá el viernes, sábado, domingo, y vamos a presentar muchos talleres y pláticas. Y la idea de este encuentro, para que hablamos, porque sí creo que es, de hecho, como ustedes dicen, es para fusionar. Nosotros estamos mucho para la unión de todo, ¿no? Entonces somos bastante en el tema ecológico, pero la ecología es también estar en salud y también estar feliz, alegre, y la cultura para nosotros es algo que toma una parte muy importante y casi crucial en el desarrollo personal de una persona y también de una sociedad. Así que por eso ese evento se trata de ecología, con talleres y pláticas acerca del medio ambiente, cómo cuidarlo, pero también cómo cuidar su salud, con terapias de musicoterapia, danzaterapia, temazcal también. También de la cultura prehispánica, con Alejandro aquí de Amecameca, que va a presentar la danza mexica, y también conciertos de gente de la zona de Tepoztlán. Y también actividades de yoga, meditación, y Yasmín, por ejemplo, va a presentar un taller para hacer chocolates crudiveganos. ¿Eso de qué se trata, Yasmín? Pues el taller de chocolates crudiveganos se trata de elaborar, así personalmente, chocolates. Pero, ajá, viene de la palabra crudo, que es como crudos, nada va a estar cocido. Como Pepe Toño. Como llegó hoy. No, bueno, eso ya es otra cosa, hermano, así es otra cosa. No me estés balconeando, por favor. Bueno, de hecho es un estilo de alimentación, así que se ha adoptado mucho en Estados Unidos, ¿no? Ser crudo y vegano es no comer nada que sea cocido, y por supuesto vegano, que no es nada de origen animal. Entonces, bueno, aquí se llaman crudiveganos por eso, porque no vamos a cocer absolutamente nada y porque no tienen nada de origen animal, ¿no? O sea, no van a tener leche ni nada. Y pues se van a poder elaborar ahí mismo y vamos a poder probarlos y todo eso. Y pues el hecho de mencionar que sean crudiveganos es porque nosotros pensamos que la ecología comienza también por medio de la nutrición, ¿no? Entonces creemos que para tener una mayor salud y todo esto, evitamos los productos de origen animal. Claro. O sea, antes yo era vegetariana y yo después me volví vegana. Entonces, es un proceso interesante, sí, ¿no? Sí, bueno. Sí, porque, y es poco a poco, es difícil, ¿no? Porque vegetariana pues todavía es comer leche, huevos y todo eso, ¿no? Esa es una pregunta que te iba a hacer, porque pues vaya, yo digo, bueno, soy vegetariano o somos vegetarianos o vamos a ser vegetarianos, entonces ya no vamos a comer leche, ya no vamos a comer queso. Eso es cuando eres vegano, ¿no? Ajá, es exacto. La parte que ser vegetariano, por lo general, es comer frutas, verduras, granos, todo. Sí. Leche, queso y huevo, ¿no? Los vegetarianos por lo general comen todo eso. Sí. Y ser vegano es comer todo eso menos huevo y... No, pues ya hay que entrar a lo vegano porque como están los huevos, ya mejor vamos a tener que entrar. No me recuerdes porque en qué altura están los huevos, por favor, cesaría. Tenemos una super receta para imitar el huevo, además, que queda super. ¿Ah, sí? Pero para resumir, el vegetarianismo es para no matar a animales y el veganismo es no esclavizar a animales. Sería la diferencia notable, ¿no? Okay. Cuéntenos un poquito cómo inicia su grupo, su colectivo. ¿Cómo es los inicios? ¿Quiénes son los fundadores, digamos, los miembros? Platíquenos. Pues no hay fundador, porque Climax Forum es realmente un foro para todos y de todo. Entonces no hay líderes y nosotros somos voluntarios, representantes ahorita, pero más tarde puede ser otros. Pero nació de un foro alternativo durante la COP16. Bueno, empezó en la COP15 en Copenhague en 2009, que era la cumbre sobre el cambio climático, donde se reunieron allá los presidentes para hablar y nada más. En Dinamarca, ¿verdad? Exactamente. Y se hizo un foro alternativo donde muchos activistas, ecologistas o gente de toda Europa, todo el mundo, vinieron para presentar talleres, pláticas, expresar su voz, ¿no? Y hubo como 20.000 personas en ese foro. Y luego pasaron ese foro, ese nombre, a México, en Cancún, cuando se hizo en 2010 la cumbre. Sí, y allá, desafortunadamente, solamente hubo como 500 personas. No fue tan grande porque era en medio de la selva, muy retirado. Creo que a propósito los gobiernos querían que haya menos activistas que venían. Sí, siempre. Pero yo estaba allá como voluntario. Y Eustri, en contra de Eustri, que él estaba, que también es parte de ese grupo que organiza el Climax Forum, que él estaba dando talleres allá. Y nos encontramos allá y nos dimos cuenta que ese foro alternativo no funciona muy bien y que no podíamos expresar nuestras voces. Entonces, cuando regresamos al DF con otros activistas mexicanos que nos encontramos allá, pensamos, pues hay que seguir con esa idea porque es lindo unirse en un campamento gratis para nada más compartir. Entonces empezó el Climax Forum. Hicimos 3 Climax Forum el año pasado, en 2011. Y ese año nada más uno, que es el que va a ser la próxima semana. Muy bien. Pues muy bien, dentro de su grupo pues está Eustrey, bueno, no sé cómo se... No sé, Vázquez, ajá, Eustrey Vázquez. Él es un chico que, pues es terapeuta, da masajes, tiene su temazcal aquí en la parte de Santo Tomás, en Tlalmanalco, a unos minutos del centro de Amecameca. Él está muy vinculado con esta cuestión natural, ¿no? Con las terapias, con la sanación de manera natural. Me estabas comentando, Benjamín, en el corte, que llevas algún tiempo sin utilizar dinero, que es una cuestión ahí medio... O sea, a ver, que nos enseñe a todos los mexicanos cómo le haces. ¿Cómo le haces? ¿Cómo fue esa situación? Pues, platícanos. Sí, no hay nada que enseñar, la verdad. Creo que es algo puro y Jesucristo lo hizo hace mucho tiempo, Buda también y muchos otros personajes importantes de nuestra historia. Pero yo empecé con 2 amigos en Europa, en Holanda, con la idea de que pues, nos queríamos liberar un poco del dinero. Entonces nos fuimos en un viaje sin dinero y allá puro de ride. Entonces cruzamos Europa para llegar a Marruecos, ahí encontramos un velero que nos llevó a Islas Canarias, de allá otro velero que nos llevó a Brasil. Y de Brasil subimos todo de ride, llegamos a México, yo me enamoré de este país y me quedé. Entonces la historia corta, ¿no? Y todo eso sin usar dinero, era un experimento al principio, pero... Haciendo la vida sin dinero nos dimos cuenta que, pues sí, la vida se trata realmente de compartir, de dar y de recibir, ¿no? Como la naturaleza nos da fruta, nos da verdura y a veces hay un poco de labor, pero ese labor siempre es con corazón. Entonces, la idea era, pues, ¿por qué no seguir así? No usar dinero, no tener bancos y no tener toda esa seguridad, que, bueno, esa ilusión de seguridad y seguir así... Pues viviendo, compartiendo con la gente, haciendo trueque y liberándome, ¿no? Y siempre estando en el compartir y dar y recibir lo que me viene. Pues es muy interesante, la verdad, ¿eh? Sí, aparte, utilizo una palabra trueque, que es aquí en México fue algo esencial, era la moneda de cambio, digamos, que se utilizó en México. Y bueno, vamos a ir a una rola, pero regresando del corte vamos a hablar un poquito más de eso. Muy bien, ¿qué canción vamos, señores? Con Pérez Prado. Ah, señores, Pérez Prado, que pues regresamos y platicamos un poco de este señor cubano. No es mexicano, pero se afianzó en México. Y con música muy mexicana. Exactamente, vamos. Rayo negro, rayo negro, rayo, ale. We'll be right back. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 11 y 46 minutos. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcast, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Continuamos, amigos de Amateur, el 97.3 de su FM, a través de lavoladora.net, aquí en La Voladora Radio, radio comunitaria desde Amecameca y para todo el mundo. Nos escuchan desde Estados Unidos, en Inglaterra, en Panamá, China, en Japón, China, Indonesia, aunque, donde no nos, quieran. Aunque no nos extiendan lo que les estamos diciendo, nos escuchan hasta allá, señores. Hasta la Patagonia. En el oriente del Estado de México se percibe hasta cerca de Catepec y unas partes del Distrito Federal, nuestra señal análoga. Si tienen, si usted no tiene internet, ponga su radio en el 97.3, ahí nos va a encontrar de las 11 a las 12 y media los sábados por La Voladora Radio. Así es, y bueno, vamos a recordarles que hoy aquí en La Voladora Radio se está realizando una kermés en la cafetería llamada La Ronda, que está por la Galería La Ronda, que está en la Avenida Hidalgo, entre San Juan y la otra calle Cruz Verde. Allende, casi enfrente de donde era el molino. Así es. Por ahí, pasando el puente, por ahí los esperamos. Es una kermés para recaudar fondos. Les recordamos que esta es una radio comunitaria. No es con fines de lucro, es para apoyar. Esto no viene a la bolsa de los amateurs. Sí, andamos muy... Lamentablemente nosotros tenemos gastos operativos de luz, todos estos requerimientos que se necesita para poder estar al aire, entonces es con ese fin. Sí, para que... Pues, cáiganle por allá, que va vayan, a estar, cáiganle, para que prueban los chilaquiles voladores. Está muy bueno, chilaquiles voladores. Que vaya, yo necesito unos chilaquiles voladores. Sí, hace poco se descompuso el transmisor de La Voladora, entonces pues también es para... Genera costos y pues tenemos... Exactamente, que... no llegamos al nivel de aquí nuestro compañero Benjamín, sí. que vive un poco sin dinero, pero aquí en La Voladora sí lo necesitamos, la verdad. Pues apóyennos de esta forma. Y también creo que es un poco parte de las actividades del aniversario. El aniversario, que es el 2 de octubre. Nunca se olvida. Así es. Entonces, bueno, seguimos aquí con la entrevista. Van a hablarles un poco también de el evento que van a llevar a cabo, qué es lo que se tiene que llevar, pues, qué es lo que no se tiene que llevar. Pues eso, les recordamos que es dentro de una semana ya, o sea, empieza el viernes a las 4 de la tarde y estamos pidiéndoles a todos que, pues es un evento gratuito, ya lo dijimos, que por favor lleven sus platos y sus cubiertos porque intentamos no generar nada de basura y pues por supuesto nada desechable, ningún producto industrial, igualmente ningún producto derivado animal, porque pues nosotros por ejemplo vamos a regalar la comida, ya tenemos un montón de donaciones de arroz y frijoles, ¿no? Pero estamos pidiendo que si quieren llevar sus verduritas, sus frutitas y todo eso, ahí mismo vamos a cocinar. Del mercado. Ajá, del mercado, o sea, no vayan a Walmart. Exacto. No vayan a comprar. Sí. Vayan a comprar al Mercado Juárez, que ahí hay mucha gente que tiene productos. Vienen no solamente de Amecameca, vienen de Ozumba, de las partes. Y aparte mucho más frescos que los que venden los otros servicios. Sí. Fíjate que esa cuestión de la alimentación, el otro día estaba discutiendo en el sentido de platicar, ¿no? Estábamos dando puntos de vista al respecto de la alimentación. En cómo las grandes cadenas internacionales nos tienen agarrados de los alimentos, ¿no? Porque todo lo producen a una escala para mayor, ¿no? Entonces tienen que meterle alguna cosa al animal, o le dan hormonas, o a las verduras, pesticidas y demás para que haya más producción, siendo que en los mercados tradicionales en México, el tianguis tiene una historia prehispánica. Sí, mira, lo que hablamos hace rato del trueque, o sea, desde aquel entonces ya se daba el comercio aquí en México a un nivel de trueque, como comentaban, donde yo traía mis 10 calabacitas y te las cambiaba por a lo mejor por una pulque. Gallina, no sé, o por pulque, por lo que tú quieras, ¿no? Sí, era parte del trueque lo que está platicando y la manera como se está viviendo ahora él. También, si llegamos a un momento, pues lo podemos llegar a hacer si lo queremos, ¿no? Pues es que, pero la verdad, depender de todas esas cosas, muchas veces yo lo considero absurdo. Obviamente, como también ya comentamos, es muy difícil. Sí. Alejarse de todo lo que ya culturalmente está arraigado, ¿no? Como seres humanos ya tenemos una sociedad, una estructura cultural bien definida y pues obviamente hay muchas cosas que no necesitamos y que ahora mismo nos están vendiendo como que sí necesitamos, ¿no? Como los bancos, por ejemplo, ¿no? Que te cobran hasta la risa y dices, pero pues si yo te estoy dando dinero, o sea, es un valor que yo te estoy dando, entonces Tú hasta me deberías pagar porque yo te estoy dando mi valor, ¿no? A que así lo guardes, es. Pero vaya, esta kermés y esta organización tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con sí, hacer con un poco de cambio. Exactamente, en el cuestionamiento de todo, de todas las estructuras y sobre todo pues un impulso para cambiar, ¿no? Y para despojarse de eso. Y pues, y si no es eso, por lo menos aprender, compartir, ¿no? Y estar ahí, pasar un buen rato, ¿no? Que es importantísimo, divertirse. También, o sea, quería mencionar que divertirse sin alcohol, sin drogas, estamos pidiendo porque, pues, si queremos ser coherentes con este claro. Barrio ecológico, pues no podemos decir... entonces los amateros ya no vamos. Fíjate que has tocado una parte importantísima del asunto, ¿no? La coherencia. Uh-huh. Muchas veces cuando es uno joven, es uno radical y dices, no, el sistema, y escuchas a los Sex Pistols y dices, anarquía en el Reino Unido, y también anarquía aquí en México, ¿no? Pero no sabes ni siquiera qué cosa es eso, no sabes, no, nunca has leído Marx, nunca has leído los escritos socialistas, no sabes ni de qué se trata, ¿no? No sabes ni de qué se trata la anarquía, por ejemplo, ¿no? Y ya te pones a vociferar, no, soy anarquista, soy así, pero... También, pues, dejas que tu papi te compre tu compu, tu papi te paga tu teléfono celular y todo. Y andas de anarquista. Y entonces, pues, vaya, eso es una contradicción, sí, terrible. Es lo que, ¿no?, se le critica ahora a los hipsters, ¿no? Así es. Son modos así de vida que sí, que son todos, ay, no, no como carne. Yo estoy por ejemplo. Está en su iPad, su iPod. Sí. Van a tomar café en Starbucks. Sí. Fíjense que estaba yo leyendo en la semana un texto de Carla Pasquinelli, es una antropóloga italiana, que se refería a la concepción simbólica de la cultura. Ella decía que la cultura se rige a base de símbolos, o sea, todos los símbolos que rodean al ser humano, todos los símbolos que ha creado el ser humano para su uso, son los que definen su cultura, son los que definen su sociedad. Entonces yo creo que habría que crear otros símbolos para ir nuevamente al pasado, para partir desde el principio, pero desde una concepción ya, digamos, más pensada, elaborada, ¿no? En aquel entonces, cuando estaba aquel valle enorme aquí en México llamado la Náhuac, que era un valle que era parte de Norteamérica hasta muy el sur de América o muy Centroamérica, toda esta parte que estás diciendo de la concepción de cómo se manejaba, era realmente pues puro, ilegal, y aparte le echaban mucho coco, porque si tú llegabas y matabas a la familia de ella, o al esposo de ella, y donde tenía una familia, él no se iba a la cárcel. Lo que ellos hacían es, ¿sabes qué? Te vas a poner a trabajar para darle de comer a la familia del que acabas de matar. Claro. Era parte de lo que tú estás hablando ahorita, que tendríamos que regresar muchos, muchos, muchos años. Fíjate, para sí, o sea, realmente yo no entiendo por qué, vaya, aquí tenemos un europeo, ¿no? Y yo no entiendo por qué muchas veces la cultura europea se dice muy avanzada o se creía muy avanzada y vienen aquí a México, cuando aquí en México realmente pues nos tildaban de salvajes, ¿no? Pero teníamos una concepción hacia el mundo, hacia la tierra, hacia la original, bastante, bastante buena, sí, bastante... la tierra te daba de comer, la tienes que cuidar. La tienes que adorar, ¿no? No. Así tienes que adorar otros símbolos. Era parte de lo que ellos... La misma tierra. De la ideología. Exactamente. Sí, siendo europeo, siento que tengo que contestar, pero estoy muy de acuerdo y creo que es parte del hecho que yo estoy aquí todavía y sí, que hay muchos europeos también que son muy atraídos por esa tierra, ¿no? Que sea México u otros países de Latinoamérica. Y quiero... Sobre todo esta zona, ¿no? Sí, y también esa zona, ¿no? Cuando yo llego a este lugar con los dos, la volcana y el volcán, ¿no? Y toda esa energía, y se siente que realmente aquí hay algo fuerte, ¿no? Y que como una tradición que viene de lejos y un cuidado también que ya se pierde por miedo de la cultura. Y eso también es la cultura. Yo a veces veo, ah, pues sí, eso viene de Europa. Ese, ¿no? Todos esos uniceros, el plástico y eso. Y bueno, sí, es la cultura europea que evolucionó así y yo estoy de acuerdo contigo, pero no creo que hay que regresar. Siento que es evolución, que no es como pasamos, pero es necesario. Y ese Climax Forum es para eso, es para todos los que se dan cuenta que nuestra cultura hay cosas chidas, pero otras cosas que nos decimos, bueno, eso no está bien, hay que cambiarlo, pues que tenemos que forzarlo un poco, tenemos que cambiar los símbolos, que tenemos que nosotros encontrar nuevos símbolos y transformar eso en nuestra nueva cultura. Así es, así es. Fíjate que yo, has dado en el clavo, yo no encontraba la palabra, pero sí era evolución. O sea, me refería yo a regresar a las costumbres de antes, pero con una visión renovadora, una visión nueva, ¿no? Una visión sui generis, si tú quieres llamarlo así. Realmente suena muy interesante, muy interesante. Entonces, esto se va a llevar a cabo. Sí, eso se va a llevar a cabo entonces la semana que viene, el 21, 22 y 23 de septiembre. Empieza el viernes nada más para acampar y el sábado empieza las actividades fuerte y luego el domingo termina a las 4. Si quieren más información, ahí tenemos un sitio web donde está todo absolutamente, tenemos la programación entera, tenemos todo lo que podemos traer, no olvidar pues que hace frío, ¿no? Para acampar, estamos al ladito, estamos en el bosque, además que ya conseguimos un montón de seguridad, que así los bomberos, protección civil, la municipalidad, hemos ido a ver un montón de gente porque sabemos que esta zona es delicada y justamente también lo tomamos como un reto, ¿no? Que no porque han pasado muchas cosas, que sí hay que tener mucho cuidado, por supuesto, hay que tener... Pero hay que tomar los espacios públicos. Claro, no por el miedo vamos a dejar de hacer las cosas, claro, y dejar, claro, de organizar las cosas y dejar de reunirnos. ¿Por qué? Porque esto es muy importante, hay que combatirlo también de una manera bastante pues colectiva, ¿no? Entonces la web es www.climaxforum con K de kilo y con X .tk, otra vez K de kilo. Climaxforum.tk, uh-huh. Ahí la página web pueden encontrar todo lo referente a este Climax Forum, a esta... este esfuerzo que están haciendo nuestros compañeros por darnos un poquito, por enseñarnos un poco la otra parte de la moneda, la otra cara de la moneda, ¿no? Bueno, parte de la cultura que también necesitamos como personas, ¿no? El cuidar el medio ambiente es esencial, sobre todo ya a estas alturas. Todavía podemos hacer algo. Pues señores, muchísimas gracias. Gracias, Yasmín, muchísimas gracias por estar en Amateur. Vámonos a una canción. Esto es Molotov, Give Me the Power. Dame el poder, maldito. La policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder, so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder, so I can come around to joder. Dámele, dámele, dámele, dámele todo el poder. Dámele, dámele, dámele, dámele todo el power. Dámele, dámele, dámele, dámele todo el poder. Dámele, dámele, dámele, dámele todo el power.

Retro. Continuamos en Amateur Radio y nos vamos hasta el lejano, ya, ahora 1986. ¿Qué pasaba en el deporte? Pues México, sentido? México, ra, ra, ra. ¿Qué pasaba en el deporte, señor Ariel Guerrero? En aquel entonces se jugó la Copa del Mundo de 1986, aquí en nuestro glorioso país. Y bueno, pues como todo el mundo sabe, el campeón fue Argentina. ¡Con la mano de Dios! Con la mano de Dios, así es. Pues la mano de Dios de Diego, sencillito el muchacho. En aquel mítico y glorioso Estadio Azteca, Argentina se coronaba contra Alemania. Y bueno, también Gary Lineker, que era el delantero estrella de aquel entonces de la selección de Inglaterra, salía como Balón de Oro con 6 tantos. El Balón de Oro se lo llevaba Diego Armando Maradona con esas espectaculares jugadas que hizo en el Mundial. El Juego Olímpico se lo llevó Brasil. En aquel entonces, bueno, pues se jugaron 52 partidos, se metieron 132 goles, o sea, un promedio de 2.5 goles por partido. El señor de la estadística. El punto 5, quién sabe cómo le hacían, ¿no? El punto 5, quién sabe cómo lo. En ese, fue el mano de Dios. Fue cuando Negrete metió ese golazo de tijera, ¿no? Hombre. Golazo. Sí, la verdad. Que de hecho, hay una placa fuera del Estadio Azteca conmemorando ese gol. Ese gran gol, ¿no? Pues pues ahí, con artimañas, trampitas y todo lo que usted quiera, Argentina, pues se coronó campeón. Maradona. Ay, Maradona es un personaje. Sí, es tan polémico. Polémico. No se le discute su gran calidad. A muchos les agrada. Jugador. A algunos otros, como a mí, pues la verdad, a mí no me cae bien el señor. Digo, sí, fue jugador y todo, ¿no? Pero también se encontraba con troncos, puro tronco, ¿no? Con puro tronco inglés, mano. Pues, ¿cómo no? A ver, pónganmelo y me cae que no pasa. Seguro. No pasa porque se queda contigo echándose una... La banquetera. Pues sí, así es, en el 86 también. ¿Qué más? Pues no se pudo jugar, bueno, un torneo completo de fútbol, porque, bueno, estaba el Mundial, pero se llevó la Copa México y fue ganada por el equipo del Monterrey. Los Rayados del Monterrey ganaron aquel entonces ese torneo. Y bueno, pues era parte de lo que pasaba en 1986 en el fútbol aquí en México, sí, sobre todo. Se corona campeón, como ya dijimos, Argentina. México fue eliminado en cuartos de final, si no me equivoco. Así es, contra los alemanes en el estadio de Monterrey, juegan los Tigres en una serie de penaltis. Me recuerdo que en el estadio Corregidora de Querétaro, el Buitre mete 4 goles con una goliza que le metieron a los daneses, que venían muy fuerte, y España los goleó, después ya los dejaron fuera, pero el Buitre pudo haber metido 5 goles. Fíjate. Todo bueno. Fíjate nomás. Y hubiera quedado empatado en goles con Gary Lineker, que fue el goleador de ese mundial. Y sí, lo que menciona Ariel de la mano de Dios, que fue muy criticado el gol porque cabecea Maradona y levantó la manota y dijo, le preguntaron que si había metido la mano efectivamente en ese gol. Y dijo que fue la mano de Dios. Y de ahí, bueno, el mote, ¿no? Se creó toda una... Es argentino. Un saludo a todos los argentinos, realmente. Sí, también, ¿no? a los miembros de la iglesia de Maradona. Maradonista. Genial, ¿no? La irreverencia, como aquí los amateur también. Ave Maradona. Sí, pero oiga, bueno, se fue. Oiga, también en el 86 hubo un torneo de fútbol, estaba el torneo de fútbol mexicano, antes del Mundial, y hubo una pelea mítica, épica, sí, entre las Chivas allá de Guadalajara y el América. Era cuando se agarraron unos patines, pero bueno, señores. Y en peleas también estaba esa leyenda urbana, ¿no? Que dicen que los hooligans ingleses se fueron a meter a Nesa, porque estaba el estadio Nesa 86. Y empezaron a echar con los panchitos. Bolas, ¿no? Que los de Nesa se pusieron al brinco y... ¿Y se los surtieron? Después ya veías a los, a la gente de Nesa ahí con sus playeras de Inglaterra que les habían quitado a los hooligans. imagínate un hooligan en Nesa, O sea, Nesa es un referente importantísimo para la cultura popular de la capital del país. Porque a pesar de ser una ciudad que no pertenece al Distrito Federal, pues está fusionada con él, ¿no? Está fusionada con el DF. Y ahí se han dado manifestaciones culturales bien importantes, como el rock urbano, estas pandillas, por ejemplo, los panchitos venían de allá, ¿no? O de creo que de Buenavista, no sé, pero vaya. ahí ha habido un sinfín de cuestiones. Sí, y he sabido que pues hay gente brava ahí, hay gente también muy trabajadora y todo. Pero así pues, es, así hay es. Hay gente brava y pues por ahí estos muchachos hooligans. Como en todos lados, sí, también aquí en América hay gente brava, o sea, pregúntame. Ahí tenemos Pérez. Al Gannigan, ahí tenemos a Campeón Gannigan. Gannigan, claro, el gran saludo, boxeador. Lo vi estudiar ahí en el tianguis con su familia, un saludo al Gannigan, campeón. Sí, y bueno, eso fue lo que pasaba en el deporte. Por mencionar, venía a México de haber sufrido la tragedia del terremoto del 85, que ya estaba, pues no sabía si realmente se iba a llevar a cabo el Mundial, y pues los mexicanos pusimos de pie como hoy, festejando el 15 de septiembre, y pues realmente, gracias a la ayuda de la comunidad, que fueron los que empezaron a ayudar para poder levantar al país, a sacar a la gente en los escombros, eso fue en el 85, pero sin embargo yo creo que sin su ayuda no se hubiera podido levantar el país, y en el 86 se pudo llevar a cabo, cuando estaba Miguel de la Madrid en aquel entonces. Abucheado también el Estadio Azteca a la hora de entregar la copa. Por ahí en el cine estoy viendo, recordando Blue Velvet, esta película de David Lynch con Isabella Rossellini, Kyle MacLachlan, buenísima. ¿Cómo hace el bistec? David Lynch, que es realmente... De culto el hombre. Es realmente, Eladio, Ariel, amigos, es realmente... uno de los cineastas preferidos. Sí, comparto contigo. Tiene una visión acerca del mundo este señor bastante loca. Sí, es onírico completamente, de sueños y fusionando con la realidad, varias realidades en las cuales sus personajes son completamente fuera de toda proporciones en lo que la cotidianidad puede decir, y juega con muchas texturas y locuras siempre relacionadas con lo onírico, va más allá de lo que es, y pues esa película, si no la han visto, Terciopelo Azul, que tiene un soundtrack también muy bueno, se la recomendamos. Nos van a ¿Qué no, aquí, bastante, bueno, bastante. Por ahí estaba Top Gun, que de Tom Cruise. Y luego aquí, de mis reyes, Luis Miguel hizo una parodia en su video de La Incondicional. Ah, sí, todas las chicas. Top Gun, tercera región. Pues bueno, los vamos a dejar con una canción, Ariel. Esta canción es de La Maleta Vecindad, un grupo muy, muy mexicano. Tiene que ver mucho con parte de la cultura de los años 50 y lo que había en aquel entonces, pero esta se remonta de un disco llamado El Circo, por cierto, catalogado de los mejores discos de rock aquí en México. Y bueno, empieza con un mariachi muy mexicano, habla mucho de lo que era los años 50 de los pachucos. De hecho habla Tintán, es uno de los mejores comediantes mexicanos, referente totalmente del rock de los 90, sí, La Maldita Vecindad con Pachuco. Venga, Pachuco. se atreven a vestirse de esa forma y salir así. Yo recuerdo, mi generación era decente y muy formal. La Voladora Radio. Tiempo. Regresamos. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Son las 12 y 17 minutos. 97.3. La Voladora Radio. FM. La Voladora. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en 97.3 La Voladora Radio. Y teníamos un balón por ahí que mencionamos en la mañana. Como no vino el que lo tenía que recoger, lo vamos a regalar a otra persona. No, no es cierto. Que venga aquí a recogerlo. Ya nos mandó un mensaje que no puede por cuestiones laborales. No va a poder recogerlo, pero... Que no vaya a trabajar. ¿Para qué trabaja? Pues sí, aquí le vamos a dar un balón. ¿Qué le pueden dar en su trabajo? Sí. Y se viene otro partido la próxima semana, mi querido Pepe Toño. Tus gloriosas Chivas contra los poderosos Pumas de la UNAM. ¿Qué le vas a poner? Pues le vamos a poner muchas ganas al partido. Y no, ojalá... tú no juegas. Oye, no, pues sí, ¿cómo no? ¿En dónde va a ser? ¿Aquí en...? No, en el OmniLife. Sí, hasta le vamos a dar chance de ser local. Lástima, pues no sé, lo pensamos y la semana lo... En la semana vemos a ver qué... Vemos, antes, cortesía del Guadalajara y de Pepe Toño, a ver qué les regalan. ¿Cuándo es el domingo? El próximo domingo, así es. El próximo domingo va, órale, va. Aunque déjenme decirles, queridísimos amigos que nos escuchan del otro lado de los micrófonos, que pues yo también soy Puma, la verdad, pasé unos momentos muy, muy, muy interesantes de mi vida ahí en la universidad, pues asistí a clases, asistí a los juegos, inclusive yo me acuerdo mucho de un partido, por ejemplo, Cruz Azul Pumas, en el que iba nuestro queridísimo amigo Cocol, Luis Domínguez, que en paz descanse, a donde quiera que esté. Este mes, de hecho, se cumplió ya, ¿cuánto? 12 años. 12 años de que falleció nuestro queridísimo amigo, un muy excelente futbolista también. Sí. La verdad, le pegaba muy bien al balón, bailarín, como es solito. Vamos a recordar dentro de 8 días cuando vamos a dedicar una rolita aquí a mi buen amigo el Cocol. Y se burlaba de nosotros. Entonces ya el Cruz Azul nos traía de encargo. Exacto. Decía que cada 8 días jugara el Cruz Azul contra Pumas. Para que sí, ganara. Una vez lo sometió ustedes dos porque estaban burlando del Cruz Azul. Exacto. Una llave. Bien, no, era un tipazo. Están burlando del Cruz Azul. Pero vaya, sí quedamos, ¿no? Quedamos algo. Sí, a ver qué. Algo para ahí. Se les ocurre. Para los queridísimos radioescuchas, si usted tiene una sugerencia de lo que podríamos apostar y quisiera usted ganárselo, porque pues también va a ser para la audiencia. Y hoy les recordamos que van a haber peleas de box, va a combatir Junior de Chávez contra Maravilla Martínez. Y por ahí el Canelo, vamos a ver de qué tanto está, porque dicen que ya lo inflan mucho, que no. También a Chávez, inclusive este cuate. Otros les ponen este puros costalitos, como nos dijo aquí Gannigan, nos dijo es que los cuidan mucho. Sí, fíjate que este Maravilla, el que ahora no nuestro campeón, sino el argentino que va a pelear contra Chávez, uh-huh. Dio una entrevista a la afición, ahí al diario La Afición en la semana, y decía que él estaba cansado, que no puede ver a Chávez, que lo odia. Que realmente nunca le había pasado en su carrera, porque dice que siempre se ha conducido de una manera deportiva y que pues a él no le interesaba la cuestión, digamos, personal, ¿no? De sus contrincantes, pero que ahora ya está cansado de que digan que Chávez Jr. es el campeón y que no sé qué, que porque precisamente es un junior, que porque es bien borracho, que porque le pasan antidopings, que inclusive no lo han arrestado cuando va conduciendo ebrio. Y porque pues papi tiene el bar, ya sabes, ¿no? En su humilde auto italiano. En su humilde auto, exacto. Entonces él dice que ya está hasta el gorro de Chávez Jr. y que le va a venir a poner en su madre. Así dijo. Así, Chávez, si me estás escuchando, así dijo, mano. Así te dijo. Así te dijo, así que si ojalá vas a... No hagas caso, Pepe, tú eres una marranavajas. Sí, vamos, sí. Así debe de ser, Max, se caliente. Caliente. Como decía Tintán, antes de que empiecen los trancazos. Pues sí, así va a estar calientita la pelea, ¿eh? Calientita. Bueno, y el problema va a ser, ¿cuál vas a ver? Porque se van a transmitir a la misma hora, no en el mismo canal, pero no, sí a la misma hora. No, ¿pero va a ser teleabierta o va a ser pago por...? Teleabierta. TV Apesta la va a transmitir una y Televisa va a transmitir la otra. Pero supongo que serán diferidas o sí las pasarán. No, va a ser a la misma hora, después del grito... Vamos a ver los gritos de los tanques. Van a ver los gritos de los boxeadores y de la afición. Muy bien, pues vámonos a canción, señores. Sí, continuando con nuestro especial mexicano. Otra banda muy mexicana que se llama... Con una canción muy mexicana. También, una canción mexicana que se llama... Sí. Las Flores. Esta canción se dedico especialmente a mi pequeña hermosa Jimena. Va, para ella. A Mateo. Estamos de regreso en Amateur por el 97.3 de FM y por lavoladora.net. Ya entramos en la parte final de nuestro programa. Les queremos agradecer todos sus comentarios, sugerencias, todo lo que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales. Y pues les mandamos saludos a Josué, que ya mandó muchos saludos a Pepe Toño de una manera muy particular. Saludos, saludos a mi compadre Josué Joram, a su nene, a su nene, a su distinguida esposa. Les mandamos un saludo desde aquí, desde las instalaciones de Amateur. A pequeño Brunito. Pues que no sé, pues es que él lleva las Chivas, entonces por eso dice que me decida yo que si soy Chiva o que soy Puma. Bueno. Sí, sí, sí. Tenemos ahí un anuncio. Aquí sí, ya lo están censurando aquí a mi cuate. Ya lo censuraron, tiene problemas ahí con su su micrófono. Bueno, tenemos un encuentro con Mi Salud, que se llama. Va a haber un evento que va a ser de meditaciones guiadas y ejercicios gratuitos. Esto va a ser en Tlalmanalco, Estado de México, aquí cerquita, Avenida Veraflores número 23. Las fechas de los eventos serán el 8 y 9 de septiembre, 10 y 11 de noviembre, 16 de diciembre, en horario de 10 a.m. a 7 de la noche. Tenemos un descuento. Marquen, comuníquense con nosotros y les vamos a dar un descuento para que puedan asistir a Tlalmanalco a este encuentro con Mi Salud. Está muy interesante. Va a haber para sanar física, mental y espiritualmente, que en estos tiempos es muy, muy necesario este tipo de ayudas. Y va a haber acupuntura, biomagnetismo, aromaterapia, todo para ayudarle a usted, amable radio escucha. No lo olvide, en Tlalmanalco, si se comunica, tendrá un atractivo descuento. Si anda por ahí mi compadre, Alberto Castilla, por favor, le pido que me prepare un consomé, porque de verdad esto está de una birria for the soul ahí en Restaurante El Antojo. Ahí Restaurante El Antojo los espera enfrente de la Procuraduría. Ese está hecho para gente como tú. Crudísima. No estoy tan crudo, la verdad es que ni tomé. Pues, lo que pasa es que nada más de olerlo, ya me emborraché. No, sí, y acá nos estamos emborrachando en cabina porque está transpirando el olor. No les crea nada. Escuchas, yo ni tomo, yo ni sé qué es eso. Bueno, pues ahí está, Josué, escuchamos tus apuestas. Que le ponga algo, dice que le pongas algo. A ver, mi cuate, a ver sí, si pagas. muy mal. Muy mala la balconeada, Bueno, retomando un poco de lo que va a pasar en la noche, Pepe, si ahorita estás malito, mañana vas a estar peor. No, sí, señores, prometo solemnemente no beber el día de hoy. Siempre dices lo mismo y terminas el domingo ahí. ¿Dónde? No seas chismoso. No olviden que nos acompañen ahí en la kermés que se va a llevar a cabo en Galería La Ronda, que ya se está llevando a cabo. Y vayan para que prueben los chilaquiles voladores. Los chilaquiles voladores, que yo sí voy a pedir una orden porque sí está un poco hueso aquí. Pero bueno, acompáñenos en la Galería Café La Ronda, que está ubicada en Avenida Hidalgo, entre Allende y San Juan. Ahí en la cafetería se pueden ir a dar un convivio rico. Originalmente íbamos a transmitir desde allá, no sé por qué, ya no se hizo, pero bueno, vamos a darnos una vuelta allá al convivio como parte de la recaudación de fondos que está haciendo La Voladora para cubrir las necesidades de la radio, porque pues es una radio comunitaria. Si usted quiere hacer una donación, queridísimo, la escucha, pues la puede hacer también. Se le agradecerá su presencia para que pruebe ahí las diferentes. Y no necesariamente puede ser en efectivo. Sí, claro. Puede ser en especie también, la donación que ustedes quieran hacer. Sí, pues nos pueden donar un cartón por allá para que nos conozcan también, platiquen con nosotros y nos den sugerencias, qué mejor. Y bueno, pues ya nos despedimos, nos vemos dentro de 8 días. Pepe, Ariel. Muchas gracias, Eladio. Muchas gracias, Ariel. Nos estamos viendo dentro de 8 días con la apuesta. Así es, y con la apuesta, a ver cómo le va a tus perros con cuernos. Y pues que viva México, ¿no? Viva México. Viva México. A festejar. Sí. Sanamente, alcoholizadamente. Y con mucha comida. Sale más. Y pozol. Y tostadas. Y tamales. El pitazo final. El pitazo final. Esto fue todo por hoy. ¡Amateur! El deporte local, nacional e internacional, aderezado con libros y rock and roll. ¡Amateur! El programa más amateur de la frecuencia.